Quememos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga. Buenas tardes a todos y todas. Estamos de nuevo en este Radioactivas. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Bueno, les recordamos la línea de comunicación en este nuevo estudio que me toca por primera vez, así que estoy azorada, que es el 448-2270, y hay otras dos más que nos quieren llamar, que es el 443-6122 o 443-4509. Nos pueden comunicar también por el Face, Programa Radioactivas, y después en la semana pueden escuchar este u otros programas por nuestro blog, que es radioactivas11.blogspot.com. O se pueden comunicar con nosotras en las dos páginas que tenemos, que es larevuelta.com.ar o www.8300.com.ar. Les recordamos que Radioactiva se retransmite gracias a nuestros compañeros y compañeras en FM 91.1, la colectiva de Zapala, y como siempre en toda Latinoamérica por la red Nosotras en el Mundo. Hacemos este Radioactivas, María Laura Rodríguez. Para nosotras nadie, María Turpín quien les habla, Melina Fit en la producción y el bomba Sergio Guzmán en los controles. Radio Activa. Para que el aborto sea legal. Bueno, te contamos que la semana pasada algunas revueltas estuvimos en San Juan participando de las 11ª Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y del 6º Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Gracias a algunas gestiones realizadas por compañeras militantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el comité organizador accedió a incorporar en el marco del encuentro la temática de aborto. Esto es sumamente importante para nosotras porque nunca antes había estado presente en estos encuentros el tema del aborto. Y se hizo efectivo, es decir, se concretó a través de una mesa y de la cual después haremos algunos comentarios, y del panel El Derecho al Aborto en Argentina, una deuda de la democracia, que fue sostenido con intervenciones de compañeras y activistas militantes de la campaña, como nuestra querida Mabel Bellucci, José Manuel Morán Faúndez, que es un doctorando chileno que está haciendo su doctorado en Córdoba, Claudia Anzorena de Mendoza y Ruth Subrigen por La Revuelta. Tenemos que aclarar que Mendoza no es Neuquén, por lo tanto, esto se desarrolló en el marco de una ciudad donde el conservadurismo asfixia cualquier esbozo de insurrección. Pero bueno, sobrevivimos y acá estamos con ustedes. Sobre estos contrastes va a rondar este programa. Pero antes vamos a un tema, vamos a escuchar a Liliana Felipe con Pobre Gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que Ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. En el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, presentación de la obra teatral Frida, una adaptación de Alain Pelletier, el viernes 28 de septiembre en la Conrado Centro Cultural a las 21. También se realizará una proyección de videoclips. Invita a Colectiva Feminista La Revuelta en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, una deuda de las democracias latinoamericanas y del Caribe. ¡Y nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! Además está decir que no es casual la elección de este tema musical que acabamos de pasar, porque vamos a estar conversando de cómo la Iglesia Católica va construyendo cotidianamente sentido común y poder político utilizando distintas estrategias y argumentaciones. Nos interesa también ver cómo impacta en los debates en torno al nuevo Código Civil que se está llevando adelante, dado que la Iglesia Católica históricamente reacciona y podríamos decir que se autoprotege de todo lo que intente modificar el status quo, es decir, de todo lo que implique algún tipo de cambio a lo que actualmente está. Esta impermeabilidad de la Iglesia y la poca flexibilidad ante los cambios tiene que ver con que lo nuevo para ella implica de alguna manera la pérdida de ciertos privilegios con que históricamente ha gozado. Ahora vamos a estar en contacto telefónico con Ana Laura Asparren. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, becaria de UACIT e integrante del equipo de investigación dirigido por el doctor Daniel Jones, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de Buenos Aires. Con Ana Laura estuvimos en el Encuentro de San Juan, ¿no? Sí, nosotras tuvimos el gusto de compartir con Ana Laura la mesa El Aborto como Derecho de las Mujeres, Otra Historia es Posible, y donde el trabajo presentado por ella en coautoría con su equipo de trabajo, de alguna manera es una voz que disiente con lo que aparece como impregnando nuestro sentido común, y es que hay una mirada unívoca, una sola posición de todas las religiones y pareciera también de todas y todos los creyentes respecto a temas cruciales como matrimonio, familia, fertilización asistida, aborto, y que es en realidad lo que la jerarquía de la Iglesia Católica nos quiere hacer creer. Hola, Ana Laura, ¿nos escuchás? Buenas tardes, sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con mi compañera Lali acá al lado. Bueno, un poco que nos cuentes ¿Cómo es esto de que hay otras posturas? Porque nosotras en los debates y demás actuales, también en torno a las asambleas que se están desarrollando por el Código Civil, recibimos como una mirada unívoca, monolítica, que tiene que ver con la voz de la jerarquía de la Iglesia, en la figura de Arancedo, el representante episcopal. Y bueno, a ver qué nos decís sobre esto. Bien, bueno, sí, exactamente como decían, la idea de que las religiones se oponen a los derechos sexuales y reproductivos está extendida en nuestro sentido común, y esto no carece de un fundamento histórico, ya que la jerarquía de la Iglesia Católica ha intentado siempre proyectar una mirada religiosa unívoca de rechazo a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en el país existe una pluralidad religiosa que se vio reflejada al discutirse el matrimonio igualitario en el año 2010 y que empieza a evidenciarse en el debate sobre la despenalización del aborto. En este sentido, es importante señalar que no todas las religiones condenan a las mujeres que abortan, ni todos los actores religiosos rechazan la posibilidad de despenalizar el aborto. Por eso nosotros estudiamos el campo evangélico. Los evangélicos constituyen en la Argentina la primer minoría religiosa, con el 9% de la población. Y dentro del campo evangélico encontramos, retomando la tipología de Hilario Binner-Sick, dos polos que denominamos, uno histórico liberacionista y otro polo conservador bíblico. Dentro de este campo evangélico, el polo histórico liberacionista, tanto en el debate sobre el matrimonio igualitario como en el actual debate sobre la despenalización del aborto, algunos líderes de este polo se han posicionado a favor del matrimonio igualitario y de la despenalización del aborto. Entonces nosotros lo que queremos mostrar con nuestro trabajo es que existe una pluralidad religiosa en Argentina y que hay incluso iglesias y líderes religiosos que están a favor del avance de los derechos sexuales y reproductivos. Bien, ¿y nos podrías contar un poquito qué argumentaciones se sostienen? ¿Quiere estar a favor, digamos? Sí. Bien, bueno, dentro de los evangélicos, estas iglesias del polo liberacionista fundamentaron su apoyo al matrimonio igualitario y ahora la despenalización del aborto en base a subrayando la importancia de modificar la legislación que penaliza el aborto para defender así la vida de las mujeres que interrumpen un embarazo clandestinamente y dar respuesta a las desigualdades socioeconómicas y de género, que sitúan en particular riesgo a las de menores recursos económicos. Esos son los argumentos de los que están a favor de la despenalización del aborto. Por supuesto que dentro de los evangélicos existe también un sector que junto con la Iglesia Católica se posiciona en contra de la despenalización del aborto, fundamentándose en la supuesta defensa del niño por nacer. Bien, ¿y podrías avanzar un poquito en decir qué consecuencias tiene esta forma de argumentar en relación al lugar en el que nos pone a las mujeres? Bien, primero que los sectores conservadores del campo evangélico utilizan en sus argumentos argumentos biológicos y jurídicos, de alguna forma secularizándose estratégicamente para defender sus posicionamientos. Hace que por ahí sea difícil discutir porque no lo hacen en función de argumentos religiosos necesariamente, sino que también utilizan argumentos de tipo seculares. Con respecto al lugar de la mujer en estas iglesias, las iglesias del polo conservador le asignan a la mujer un rol bastante tradicional como sostén del hogar y de la familia. En las iglesias del polo liberacionista, en cambio, que son las que se posicionan a favor de la despenalización del aborto, se piensa en términos de género. De hecho, existe un foro de género del Consejo Latinoamericano de Iglesias y las mujeres pueden asumir cargos jerárquicos importantes, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que pertenece al Polo Liberacionista, ha sido la primera iglesia evangélica en América Latina en tener una obispo mujer, que fue la pastora Nelly Ricci, que estuvo desde el año 2001 al 2009. De forma, las mujeres en las iglesias de este polo tienen un lugar de mayor participación y empoderamiento en pos de sus derechos. Bien, por ahí ustedes trabajaron bastante en también el lugar que el polo conservador, el lugar atribuido también a la mujer es de reproducción, ¿no? Sí, se le da en general, como en todas las religiones, bueno, no en todas justamente, en muchas un lugar bastante tradicional, como sostén del hogar, del hogar y de la familia monoparental, patriarcal, las mujeres del polo conservador no pueden ser pastoras de sus iglesias, y mucho menos. Ana Laura, te queríamos preguntar también si puede hablarse de fisuras entre los posicionamientos que tiene la Iglesia con las opiniones y prácticas que practican los creyentes y las creyentes. ¿Y cómo se expresan eso cotidianamente? Bien, sí, por supuesto. Es muy importante diferenciar lo que manifiestan las jerarquías de las iglesias de lo que manifiestan sus creyentes. Resulta muy significativa la distancia entre lo que las jerarquías eclesiales asumen como conductas apropiadas en materia de sexualidad y reproducción y lo que los creyentes opinan y hacen. Por ejemplo, nosotros analizamos la encuesta de Malimachi sobre creencias y actitudes religiosas, que es del año 2008, y en ella se ve que, en cuanto al aborto, por ejemplo, el 63,9% de la población expresa estar de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias. Destacándose que el 68,6% de los católicos opina en igual sentido. Es decir, el 68,6% de los creyentes que se definen como católicos están a favor de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, lo que evidencia un estado de creencia religiosa sin identificación con las normas que la jerarquía de la Iglesia Católica proclama. Por ejemplo, encontramos también grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, que bueno, identificándose como católicas, promueven y participan en pos de la despenalización y legalización del aborto. Sí, esto también coincide bastante con los datos que nosotras estamos recabando a partir de los acompañamientos de abortos y demás de las mujeres, donde muchas expresan ser creyentes, un dato que nosotras también estamos recabando, ¿no? Sin duda lo que proclaman las jerarquías de las iglesias no es lo que ni los creyentes creen ni sobre todo lo que hacen, y hay mucha distancia entre lo que se proclama y bueno, y las actitudes y creencias religiosas de los creyentes. ¿Y cuáles te parecen que son los aspectos a contemplar para avanzar en la ampliación de la laicidad del Estado? Bueno, sin duda la propuesta de cambio de estatus de la Iglesia Católica en el nuevo Código Civil es un aspecto importante a contemplar, pero yo creo que no es el único. Pensaba que hace pocos días, bueno, como decían, compartimos el Congreso de Género que se realizó en la Facultad de Filosofía de San Juan, y a mí me llamó mucho la atención ver en el pasillo de la planta baja un retrato de la Virgen María. No sé si lo vieron. Sí, lo vimos, y a continuación tuya va a estar Andrés López, quien va a dar alguna... Intentaremos que nos explique cómo puede estar eso allí, ¿no? Pero está bueno que avances en estos ejemplos para que la audiencia, porque recién nosotras también estábamos como diciendo que San Juan no es Neuquén, por ejemplo, en la circulación de las discusiones, las ideas, las representaciones sociales, ¿no? Y los debates actuales. Totalmente, por eso creo que es necesario avanzar en la ampliación de la laicidad de todos los espacios públicos, más allá de lo que se proclame en la ley. Que todos los espacios públicos puedan ser laicos. También hablábamos en la mesa de aborto sobre el tema de la objeción de conciencia de los médicos que la usan para negarse a practicar abortos no punibles, y esto atenta también contra la laicidad del Estado. Tanto las funciones públicas como los espacios públicos deben ser laicos, y estar en la religión católica debe remitirse a su espacio privado. De todas formas, lo que nosotros trabajamos también es cómo cuesta pensar la laicidad del Estado cuando los actores religiosos utilizan, por ejemplo, argumentos seculares para defender sus posicionamientos, o incluso forman estas ONG Pro Vida, que son ONG de la Asociación Civil, que tienen claros rasgos religiosos, son católicos, evangélicos que se unen, pero que lo hacen participando desde la sociedad civil. Entonces por ahí es más complicado rebatir argumentos biológicos, jurídicos. ¿Podés darnos algunos ejemplos para percibir más a qué haces referencia con esos argumentos seculares tan difíciles de entrarle y romperlos? Bien, y por ejemplo, utilizan argumentos científicos para establecer el inicio de la vida, o utilizan la famosa convención del niño para decir que el niño tiene derecho desde su concepción. Entonces apelan a estos argumentos jurídicos y científicos que no son, digamos, difíciles de rebatir, o sea, se pueden rebatir tranquilamente. El tema es que son actores religiosos utilizando argumentos biológicos y jurídicos. Claro, impactan de forma diferenciada. En la discusión del inicio por la vida, apelan a el embrión y la formación y cada vez el avance científico, como va demostrando que hay vida desde... utilizan ya esos argumentos y no solo los argumentos religiosos. Bien, no sé si tenemos como unos minutitos más para ver si que nos cuentes un poquito en qué otros avances, a partir de qué preguntas de investigación están indagando en relación a esto y otras temáticas. Bien, bueno, nosotros trabajamos principalmente sobre los posicionamientos de las iglesias evangélicas sobre moral sexual, que abarca desde... Trabajamos sobre el matrimonio igualitario en 2010, donde las iglesias evangélicas tuvieron mucha participación, tanto del polo conservador, así era, participando junto con la Iglesia Católica, así era, es la federación que nuclea a las iglesias del polo conservador, así era, participando junto a la Iglesia Católica y a Cynthia Houghton, que fue una diputada que era evangélica, participando en contra de la aprobación del matrimonio igualitario, y por otro lado las iglesias del pueblo liberacionista manifestándose a favor y dando sus argumentos de por qué debía aprobarse el matrimonio igualitario. Trabajamos también sobre los evangélicos y el aborto, que fue lo que presentamos en el Congreso de Género de San Juan, sobre cómo existen diversos posicionamientos religiosos sobre el aborto, y esto de pensar también en posibles aliados y en la lucha por la legalización del aborto. Pensar que no todas las religiones condenan a las mujeres que abortan ni están en contra de la despenalización, sino que hay iglesias y líderes religiosos, en este caso evangélicos, que están en consonancia con la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bien, nos das también como una punta para seguir trabajando desde la campaña y pensar que quizás hay otros espacios que todavía no hemos como tenido en cuenta como posibles aliados, como bien decís. Bueno, Ana Laura, te agradecemos muchísimo y esperamos seguir en contacto y seguir encontrándonos también en otros espacios que son buenos para seguir alimentando estos derechos y hablando sobre estos derechos sobre las mujeres. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto compartir este ratito. Y bueno, nos seguiremos encontrando sin duda, y felicitaciones al trabajo de las revueltas, que nos gustó mucho conocer su experiencia, así que muchas gracias. Bueno, adiós. Bueno, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Ana Laura Aspen, ella es licenciada en psicología, en sociología de la Universidad de Buenos Aires, becaria de UACIT e integrante del equipo de investigación dirigido por el doctor Daniel Jones, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y ahora nos vamos a la tanda. Radioactivas. En el 2012 vamos por el aborto legal. El aborto legal. El aborto legal. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Radioactivas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy

eso tiene una limitación para nosotras porque todavía no logran hablar de el derecho de las mujeres a decidir. Es decir, pensarlo como un derecho más. Y para charlar desde qué lugares concretos la Iglesia disputa y construye poder, es decir, cómo la laicidad tenemos que intentar reclamarla y exigirla en cualquier institución que sea pública, muchas veces la Iglesia entra en complicidad con el Estado, y por eso vamos a estar analizando junto a Andrés López qué es lo que está pasando en San Juan y que ya Ana Laura nos adelantó. Con Andrés también nos encontramos en la Mesa de Educación Sexual Integral en la escuela. Bueno, Andrés, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, te voy a contar, primero que como no cumpliste con tus deberes de ver cómo te presentábamos, lo hagas vos entonces. Bueno, yo soy profesor de filosofía y de pedagogía, tengo un máster en filosofía política y tengo otro máster en sexología. Y soy titular de una materia en la carrera de filosofía que es Historia de las Ideas Latinoamericanas. Y desde ese lugar un poco que trato de hacer rastreos de las configuraciones ideológicas y de las luchas que hay a nivel social de carácter discursivo. Bien, vamos a empezar preguntándote algo que no solo nos llamó la atención a nosotras, te adelantamos porque Ana Laura Asparren hizo mención a eso también, y es... ¿Por qué una virgen en la Facultad de Filosofía? ¿Cómo se explica eso? Y no solamente la Facultad de Filosofía, también está en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, y también en la casa de casi todos y todas los sanjuaninos y sanjuaninas. Bueno, digamos, esa imagen no estuvo desde siempre, sino que se entroniza, como le llaman, digamos, la feligresía católica a fines de los 80 o a principios de los 90. Bueno, digamos, la explicación, hay una explicación política, digamos, que tiene que ver con el movimiento estudiantil, concretamente. Porque eso, digamos, tanto la imagen que está en la Facultad de Filosofía como la que está en Ciencias Sociales, han sido iniciativas del movimiento estudiantil. Entonces un poco hay que explicar qué es lo que sucedió con el movimiento estudiantil en esos años. Y digamos, lo que nosotros vivimos fue a partir de la apertura democrática del 83, en la Universidad Nacional de San Juan hubo una transición democrática y hubo una eclosión de fuerzas estudiantiles de izquierda. Y a poco andar, a los años, vino, lógicamente, la reacción de las fuerzas reaccionarias, digamos. Se comenzaron a estructurar organizaciones estudiantiles de corte católico, sobre todo nutridas por militantes de la Acción Católica. Entonces se crean a nivel de cada una de las facultades organizaciones, digamos, con este signo, y una gran agrupación que se llamó Agrupación Universitaria Independiente, que llegó a desplazar, digamos, al movimiento, a las fuerzas de izquierda, y logró hegemonizar en su momento en la Universidad Nacional de San Juan, digamos, la preeminencia en lo que es el movimiento estudiantil. Entonces, a partir de esa posición de fuerza mayoritaria política, lo que hicieron fue proponer a los consejos directivos algo que les parecía un signo de religiosidad en un mundo profano, ¿no? Digamos, esa es un poco la historia. Lo pudieron concretar gracias al poderío que tenían en ese momento como fuerzas estudiantiles. Bueno, Andrés, soy Lali, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar también, ¿cómo es la presencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en San Juan? Que nos comentes un poquito, porque bueno, acá en Neuquén es bastante diferente, entonces vemos bastantes constantes entre cada provincia. Y lo que yo te puedo decir es que nosotros tenemos un arzobispo que viene del Opus Dei, que es Monseñor Delgado. Y por lo tanto, digamos, es de una de las líneas más duras de la Iglesia, del sector más conservador y de derecha. Y anteriormente nosotros hemos tenido otro arzobispo que tuvo, digamos, un papel muy importante en lo que era la relación de la Conferencia Episcopal Argentina con la clase dirigente de nuestro país, que era Monseñor Ítalo Di Stéfano. A diferencia, digamos, hoy por hoy, Monseñor Delgado no tiene la habilidad política que tenía Monseñor Di Stéfano en lo que es la visibilidad. Sin embargo, digamos, lo que uno puede ver es que hay una línea de continuidad, de una alianza entre la Iglesia y el Estado, que probablemente en nuestro caso en San Juan tenga que ver hoy por hoy con la necesidad que tiene el proyecto de desarrollo provincial de que no se cuestione la mega minería a cielo abierto. Entonces, digamos, hoy Monseñor Delgado no tiene el papel que tenía ante Monseñor Di Stéfano, que era muy crítico. Tiene un bajo perfil en lo que es la crítica de la política provincial y tiene sí un más alto perfil en lo que es la crítica al gobierno nacional. Por ejemplo, bueno, lo más visible fue últimamente las declaraciones que hizo Monseñor Delgado oponiéndose al voto de los jóvenes y de las chicas de 16 años. Bien, y concretamente, Andrés, ¿cómo la Iglesia Católica en San Juan ejerce poder en otras instituciones que deberían garantizar la laicidad? Se me ocurre un aspecto que vos trabajaste bien, que es el caso de la ESI, la Educación Sexual Integral. Sí. Yo he seguido un poco por mi interés en cómo la Iglesia se articula con el Estado y la sociedad y de alguna manera trata de incidir en las políticas públicas. Digamos, en el caso concreto de la ESI, y uno lo puede ver además en lo que fue la anterior Ley de Salud Sexual y Reproductiva, a nivel local, hasta donde lo que tengo estudiado, nosotros posiblemente si nos fuéramos muy atrás en el tiempo, tendríamos que comparar lo que es San Juan hoy, que tiene una fuerte alianza de la Iglesia con el Estado, con lo que ha sido San Juan antes del terremoto del 44 y específicamente en el año 1927, cuando nosotros tuvimos la tercera constitución provincial. Y en esa época Aldo Cantoni, que era el gobernador de San Juan, en la Constitución separó la Iglesia del Estado y avanzó en un proceso de secularización. O sea, después del terremoto, nosotros tuvimos un terremoto en el año 44 con más de 10.000 muertos, hemos tenido una historia, que ha sido muy, muy estudiada por muchos historiadores acá en la universidad, de un repliegue conservador en muchas áreas de la cultura, y esto ha sido, digamos, muy bien aprovechado por los sectores de la derecha católica. Básicamente, lo que podría decir es que acá ha tenido, digamos, históricamente, que un poco la línea como que sigo yo, tuvo mucho que ver el giro que tuvo el Partido Bloquista, que fue en su momento de un giro socialista y digamos de una fuerte raigambre populista a directamente con el doctor Leopoldo Bravo a asumir posiciones de derecha muy muy visibles. De hecho, Leopoldo Bravo, que fue varias veces gobernador de San Juan, fue candidato a vicepresidente en una fórmula con un militar allá por los años 70. Entonces, el Partido Bloquista, y esto es una de las claves para entender esta alianza de la Iglesia con el Estado, hace un giro conservador y hace una alianza con la Iglesia. Y eso, digamos, se reforzó, lo que yo he estudiado en el caso de la educación sexual integral, se ha reforzado a partir de la dictadura militar. Entonces, en San Juan ha habido una confluencia de intereses de parte del clero y de parte de sectores laicos para, digamos, encolumnarse en un proyecto del Vaticano que viene del siglo XIX, que es el de recristianización de la modernidad, y en el caso concreto de San Juan, digamos, recristianizar nuestra provincia, tal cual lo entendían. Bueno, esto, digamos, son procesos muy complejos. Lo que yo he tratado de analizar concretamente hoy en San Juan, que tenemos totalmente frenada la implementación de la ley de educación sexual integral, y totalmente frenada porque la Iglesia logró, a través de sus sectores laicos, logró a partir del año 79 que una de las instituciones que actualmente se conoce como Escuela de la Familia se pudiera progresivamente erigir en una institución que controla todo lo relativo a cursos de educación sexual, drogadicción, violencia familiar, etcétera. Entonces, el tema es que acá, digamos, después del gobierno militar volvió el doctor Leopoldo Bravo. O sea, era gobernador en el último periodo, en el 83, y gana las elecciones con posterioridad al 83, y evidentemente sigue una línea de continuidad en relación, digamos, a favorecer ciertas demandas y reclamos de los sectores de la Iglesia en relación a tratar de controlar la cultura y la educación. Entonces, bueno, o sea, yo lo que he estudiado es cómo en su momento un instituto de formación docente, como es la Escuela de la Familia, va progresivamente adquiriendo mayores prerrogativas, mayores poderes, hasta el punto de que el gobierno democrático acá en el año 2007 se faculta a la Escuela de la Familia para implementar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con un antecedente anterior, que es que la misma legislatura de la provincia ya había bendecido a la Escuela de la Familia para que sea la única institución que pueda distribuir formación y puedan distribuir saberes en relación a estas temáticas. Es decir, que de lo que estamos hablando es que una institución que nace con un proyecto de la dictadura tiene continuidad hoy y avanza en monopolizar la educación sexual integral. Es decir, que no es que no se esté impartiendo en San Juan educación sexual integral, sino quiénes, el cuestionamiento es quiénes y cómo y con qué concepciones se está llevando adelante, ¿no? Exacto. O sea, nosotros el estado de situación de la implementación de la ley, hoy por hoy, digamos, lo que tengo analizado yo está en los circuitos confesionales y está parado en lo que serían los sistemas, los colegios y escuelas de gestión estatal. Pero lo que el Ministerio de Educación, y esto es realmente una situación bastante complicada para quienes militamos en espacios, digamos, pro laicos y pro seculares, es que el Ministerio de Educación, si bien en este momento no se está implementando la ley en los colegios de gestión estatal, sí avala que se provean cursos siempre y cuando estén aprobados por la Escuela de la Familia. Entonces, ¿qué sucede? Que la concepción de la Escuela de la Familia, que es un instituto de formación docente continua, está en la línea de lo que se llama educación para el amor, o lo que desde los sectores, digamos, clericales se denomina educación integral de la sexualidad, como un paradigma supuestamente diferente de la educación sexual integral. Lejos de plantear cuestiones de género, avanzar en las nuevas familias, en las polifonías de voces y demás. Lejísimo, pero muy lejos. Muy lejos. Además, lo que observo que sucede en mi provincia es una, digamos, hay una red. Hay una red que de alguna manera ha secuestrado al Estado para que sea expresión solamente de una voz, que es una voz hegemónica, que es la voz de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos inclusive acá una universidad católica que produce contenidos, que produce literatura, que digamos que forma dirigentes que están muy imbuidos de hoy por hoy las posiciones más tradicionalistas dentro del catolicismo. Entonces que tenemos una doble circunstancia: el hecho de que la Iglesia Católica tiene una gran digamos influencia en la esfera pública, pero al mismo tiempo tenemos que la ideología de los sectores católicos digamos no es progresista, como digamos que hay sectores católicos que sí son progresistas, ¿no? Entonces tenemos esa doble circunstancia. Y Andrés, pronto, creo que podríamos tener otro escenario, pero tenemos quizás el peor. Claro. Y Andrés, para finalizar te queríamos preguntar qué margen de acción nos queda para incorporar otras perspectivas, ¿no? Los márgenes de acción que nos quedan es fundamentalmente la militancia. Yo creo que es la calle y la academia. En ese sentido, creo yo que en la Universidad Nacional de San Juan nos estaría haciendo falta promover espacios de construcción de saberes vinculados a la perspectiva de género. O sea, nos hace falta producir más materiales, más discursos, instancias de formación. O sea, nosotros creo yo que ahí tenemos un lugar que todavía está subexplotado, porque la perspectiva de género, digamos, si nosotros lo vemos en la Universidad Nacional de San Juan, está cultivada de alguna manera en algunas carreras en la Facultad de Ciencias Sociales, pero en la Facultad de Filosofía, que es mi facultad, estamos recién empezando. Y por otro lado, que lo que nosotros charlamos con distintas agrupaciones políticas, lo que nos queda es una fuerte militancia. Necesitamos articularnos y demandar que la implementación de la educación sexual integral en los términos, con las concepciones, con la perspectiva de ampliación de derechos, con la perspectiva de género, digamos que está planteada en la ley 26.150. Bueno, me parece que digamos que nosotros necesitamos una fuerte, en síntesis, un trabajo e inclusive mucha también, me parece, oxigenación desde afuera. Bueno, entonces seguiremos visitando San Juan, que tan mal no nos fue, al contrario. Y te agradecemos muchísimo, Andrés, por esta historización, ¿no? Porque esto da cuenta de que las cosas también pueden ser cambiadas. Es decir, hubo otro momento, otro contexto está en San Juan, previo a esta ola conservadurista. Por lo tanto, también tenemos que apostar que lo actual puede ser cambiado y esto debe poder realizarse en esta articulación también entre la producción de conocimiento de la academia y el activismo. Y bueno, creo que en eso estamos. Exacto. Sí, uno revisa la historia y se da cuenta, digamos, por ejemplo, una observación al margen, digamos, uno ve que en la generación del 80 hubo un retroceso, digamos, de la Iglesia, hubo un repliegue y hubo un avance de una legislación más secular, más laica. Pero también sabemos, digamos, si uno lo mira históricamente, que a partir del golpe de Estado de Uriburu, en Argentina se comienza, digamos, a estructurar con mucha fuerza el proyecto restaurador católico. Y bueno, Creo que nosotros vamos a poder, porque me da la impresión también, y esta es la última observación al margen, ¿no? Me da la impresión que desde afuera de esa institución podemos hacer mucho, pero también veo que hay movimientos dentro de la institución eclesial que están, y que ya lo plantearon en el siglo XIX, digamos, una línea que en su momento fue el catolicismo liberal y que, digamos, que se enfrentaron con los católicos tradicionalistas, digamos, de una relación de la institución eclesial diferente, más respetuosa de la democracia, menos autoritaria, más horizontal, digamos, y menos, si se quiere, digamos, hegemónica. Bueno, Andrés, seguimos entonces en contacto. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Andrés López, él es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan. Ya nos estamos yendo, no tenemos más tiempo, pero antes de irnos, los invitamos a todos a la actividad que realizaremos el próximo viernes por el Día de Lucha por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. Y se presentará la obra de teatro Frida, protagonizada por Alain Pelletier, Luciano Núñez y Rosario Roleta, que será el viernes 28 a las 21 horas en la Conrado Cultural, y la entrada será un bono contribución de 20 pesos, y también se proyectarán videos clip por el aborto legal. Les recordamos que el aborto legal es una de las deudas que tienen las democracias latinoamericanas y caribeñas, y por eso en este 2012 seguiremos exigiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos vamos, que tengan un buen sábado. Si obispos parieran, el aborto sería legal. En el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, presentación de la obra teatral Frida, una adaptación de Alain Pelletier, el viernes 28 de septiembre en la Conrado Centro Cultural a las 21. También se realizará una proyección de videoclips. Invita a Colectiva Feminista La Revuelta en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, una deuda de las democracias latinoamericanas y del Caribe. ¡Y nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! Radioactiva. Mi cuerpo es mío. No se toca. No se vende. No se mata.